Saludos compañeros, compañeras del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación señalizó este fin de semana un nuevo sitio de memoria en Córdoba, La Perla Chica. Se trata del predio ubicado justo al frente del ingreso al ex centro clandestino de detención y tortura La Perla, uno de los más grandes del interior del país. En el acto estuvo presente la directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria, Lorena Batistiol, quien destacó la importancia de que la población de Malagueño conozca lo que ocurrió en el lugar. Hoy comienza un nuevo camino acá en Malagueño para que las chicas y los chicos también, además de ver que hay algo nuevo en este sector, que es ese cartel, lo empiecen a usufructuar y empiecen a comprender cuántas cosas sucedieron en su ciudad. En el mismo sentido se pronunció el intendente del pueblo, Pedro Ciare. La verdad que para nosotros particularmente esta es una deuda que había. Lo dice quien es un nativo del lugar. Como podrán ver, yo tengo 68 años y viví todo este proceso. Y la verdad que siempre me preguntaba por qué este espacio no había sido tenido en cuenta y solo se miraba allá. Y quienes hemos vivido aquí tenemos muy presente que esta era la puerta de entrada del infierno. Durante la dictadura cívico-militar, La Perla Chica cumplió un rol central recibiendo transitoriamente a las personas que estaban en cautiverio en otros centros clandestinos de detención durante el Mundial del 78, la visita de la Cruz Roja Internacional ese mismo año y la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979. En el marco de la reconstrucción de la memoria sobre este lugar, se habilitó el correo electrónico memoriaslaperlachica@gmail.com para quienes quieran compartir recuerdos sobre lo ocurrido en ese lugar. Reportó Villanos Radio desde Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.